Semanas de aislamiento más restringido. El viernes tendrán que tomar una decisión final y ver cómo continúa. La especulación que ha salido a denegar Horacio Rodríguez Larreta es que la ciudad va a flexibilizar más que la provincia, lo cual puede ser peligroso, claro. Pero tampoco queremos adelantarnos demasiado. Por los gestos que ha tenido Larreta, es probable. Es una decisión que sería coherente con su accionar político, pero todavía es una definición que veremos cuánto peso tiene Alberto Fernández, no justamente el presidente entre estos dos distritos. Claro. Bueno, ahí salió hoy Quirós, hoy habló a la mañana Quirós, ¿no? Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, uh-huh. Diciendo que no estamos imaginando por ahora liberar reuniones sociales, menos en espacios cerrados. Porque fíjate que estamos conociendo acá. Bueno, yo te comento algo que a mí me alarma mucho, porque acá estamos con fase 5, sin restricciones. Yo hablando con una amiga, la ex directora de Radio Nacional, Maru Cisneros, mi querida Maru Cisneros, hablábamos, le digo, bueno, ¿cómo la estás pasando? Y me decía ella, y nosotros estamos en fase 1, con algunas, dice, con algunas libertades, pero estamos en fase 1, ¿no? Y yo le decía exactamente lo mismo, que yo mantenía la fase 1 todavía. Digamos, con algunas salidas, que las salidas son, las mías son de ir a comprar algo y de pronto el viernes ir a buscar la ropa, pero todavía no me da el cuero para ir a un bar, Laucha, te digo, claro, la verdad, sí. Me da el cuero para ir a un bar porque la verdad me preocupa demasiado. ¿Qué querés que te diga? Me preocupa demasiado que ya la gente vaya a los bares, vaya a los restaurantes. Más allá que se respeten los protocolos, de hecho yo el otro día me fui a laburar a un teatro donde se respetaron todos los protocolos y bueno, bien, pero había ya uno de los restaurantes tradicionales de Córdoba ahí frente a la catedral, estaba abierto, es cierto, había una mesa solamente copada por dos mujeres, pero y de pronto vos mirabas la moza, estaba totalmente camuflada, estaba preparada, uh-huh. Con barbijo, con gel. Es decir, se cumplieron todos los protocolos, pero no estoy tan convencido todavía hoy. Ayer me agarró como, viste, un ataque de decir, bueno, me voy a ir a caminar, me voy a ir a la confitería tal a tomar un café. Después dije, no, me lo tomo en mi casa, viste, me lo tomé en mi casa el café. Primero almorcé tarde, como a las 5 de la tarde, ¿no? Porque me levanté tarde ayer, me acosté tarde y me levanté tarde. Pero después dije, ahora voy a tomar un café en mi casa. Bueno, en un momento me agarró, viste, la locura de decir, bueno, me voy a tomar un café, me voy a tirar a tomar un café. Entonces dije, no hagas pelotudeces. Me quedé en mi casa a tomar el café. Y después de la noche quise con livianito, tomé, viste, una taza de té con algunas galletitas, con queso y crema, mermelada. Uh-huh. Me quedé en mi casa. Inclusive hay lugares acá en Córdoba, hay un lugar acá muy cerquita que te ofrecen desayunos y meriendas, es decir, por delivery. Entonces en algún momento se me ocurrió llamar a esa casa para que me traiga una merienda. Pero dije, no, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a gastar guita al pedo si tengo acá para tomar la merienda? Uh-huh. Si no tuviera nada, fenómeno, pero lo tengo. Directamente, claro. Me llamé, me hice la merienda acá y a la miércoles. Sí, sí, uno ha encontrado se ha encontrado un poco con su casa. Yo que paso los, obviamente los días de semana puedo salir, vengo a la radio, me voy. Los fines de semana, sí, estoy las 48 horas del fin de semana, un poquito más, desde el viernes hasta la mañana de hoy, así, plenamente en casa. Y uno, bueno, además de aprovechar un poco, estar, descansar, se cansa un poco, pero se organiza y trata de, claro, estar cómodo. Esto puede pasar. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo récord de contagios a nivel mundial del día de ayer, que es 230.000 contagios en un solo día. Exactamente. Exactamente. Lo que dice la OMS es, todavía falta, esto no está terminando, todavía falta bastante. Pero claro que el epicentro sigue entre Estados Unidos, Sudamérica, Asia Central, con Brasil como el segundo país, junto con Estados Unidos, con mayor cantidad de contagiados. Es decir, falta. Si bien Argentina lo ha atacado bien, ha tomado buenas decisiones sanitarias, no hay que relajarse porque falta. Ya Pedro Kahn había dicho, y lo escuchamos hoy por la mañana en nuestro informativo, los rebrotes son una posibilidad real y hay que saber cómo atacarlos también. Es decir, hay que ser muy, muy cuidadosos. Si bien se está, ponemos fichas en esta vacuna que se va a tratar, se va a probar en la Argentina, como anunció Pfizer. La vacuna, sí. Mira, en diciembre. BNT-162B1, así que le ponemos fichas a la BNT-162B1 para que ande. Ojalá. Pero entre que se prueba, se corrobora, obviamente un proceso científico que desconozco, pero que según han contado los especialistas es bastante largo, porque no queda otra, porque hay que hacer las cosas bien. Masivamente esa vacuna podría estar en febrero, quizás enero con toda la suerte. Y si se labura bien de manera política y económica, si es una vacuna que realmente puede llegar a distintos países de manera masiva, de manera, entre comillas, democrática, y no queda como una vacuna reducida a algunos grupos sociales específicos, ¿no? Pero todavía falta. ¿Qué digo con esto? Todavía falta, y bastante, a nivel mundial, y nosotros no estamos fuera del mundo, y más allá de las decisiones hay que tener cuidado. Totalmente. Fíjate, en el caso de Córdoba particularmente, ayer se reportaron 49 casos de coronavirus, ¿sí? Y Córdoba en pocos días se fue de 500 casos más o menos, o 600, a 934. 225 hubo en una semana. Y estamos en fase 5, loco. Fase 5 con restricciones. Entonces parece ser que ahora, desde el Comité de Operaciones de Emergencia, están hablando, o no descarta el COE, que haya otras restricciones. Por ejemplo, de reducir las reuniones familiares. Porque, ¿qué pasa con las reuniones familiares? Ha habido algunos pícaros, o algunas familias pícaras, que en vez de 10 personas había 20, por ejemplo. Entonces, la idea ahora parece restringir las reuniones familiares a solamente el domingo, ¿está? Entonces, a ver, muchachos, si tenés la posibilidad de ver a tu familiar, ¿por qué necesidad tenés de meter 10 personas más en la casa? Claro. ¿Qué necesidad? Si tenés varias posibilidades, tenías sábados y domingos, un día te ves con unas 9 personas y otro sábado te ves con otras 9 si tenés ganas de última. Pero qué necesidad. Estaba viendo ahora en Santa Fe, en un lavadero, un tipo hizo una fiesta de 15 años para la hija con 400 personas, loco. Santa Fe tiene fase 5. Por esto, capaz que ahora Santa Fe vuelve a fase 1. Lo que a mí me llama la atención, que habiendo habido 225 contagios acá, 400 en, bueno, no hubo 400 contagios en Santa Fe. Estoy hablando de una fiesta donde hubo 400 personas. Hubo dos fiestas, en realidad, con 600 personas. En un lavadero, que debe ser un lavadero industrial, calculo yo, porque ¿dónde metes 400 personas en un lavadero? Claro. Debe ser sospechosamente fueron todas a lavar la ropa. Ponele. Digo, un lavadero industrial tiene que ser, porque no creo que sea un lavadero. En un lavadero no entran 400 personas. Digo, en los lavaderos que uno conoce no entran 400 personas. Debe ser un lavadero industrial, debe ser un gran depósito ese lavadero. Y hizo la fiesta el tipo ahí. Una irresponsabilidad del tipo invitar 400 personas. Pero sabiendo el momento que estás viviendo, ¿te dan ganas de hacer un cumpleaños con 200 personas? Claro. Además, se ve que es famosa la niña. 15 años con 400 personas. Hay que tenerla para hacer una fiesta así, y tenés que juntar 400 personas para un cumpleaños de 15. ¿Pero qué te parece, Laucha? Viste que te dije que este año pensaba tirar la casa por la ventana. Bueno, tampoco me da para tirar tanto la casa por la ventana por mis 60. Pero ya estoy pensando seriamente que una vez en los 60 lo paso acá solo, en mi casa, ¿viste? Pero ponele que esté en Buenos Aires, voy a hacer una reunión tranquila. Una reunión tranquila, estar con mi hijo, con mi hijo. Podrás festejar con todos los 61. Y no hace falta que sea redondo. Pero claro, o me junto un día con vos y con Leila, ponele, con Marco, un día me puedo juntar con ustedes, otro día me puedo juntar con otra gente. No tenés necesidad, digo, de hacer una fiesta de 200 personas, más en una situación tan complicada como la que vivimos, ¿viste? Porque realmente estamos complicados. Estaba escuchando lo del fútbol, ¿viste? Que ahí parece que no le aceptaron a Argentina comenzar la Copa Libertadores el 24 de septiembre. Ese es otro tema que me está preocupando. Porque en caso de comenzar la Copa, bueno, a Boca le tocaría de visitante la próxima fecha, creo. Porque te acuerdas que cuando fuimos a ver Boca Gimnasia, eso se jugó el 7 de marzo, ¿verdad? Sí. Boca salió el 7 de marzo campeón. Uh-huh. El 10 de marzo, si no me equivoco, o no me acuerdo si era el 4, ahora no me puedo acordar. Bueno, pero no me acuerdo, o 7 de marzo fue la última fecha, no, 10 de marzo fue la última fecha de la Copa Libertadores, que fue la primera fecha, en realidad, uh-huh. cuando jugamos con el DIM. Bueno, yo me acuerdo que fui a la Bombonera el 10 de marzo y ya el 20 se declaró, digamos, la cuarentena, ¿verdad? Entonces se me ocurre que Boca el próximo partido lo va a tener como visitante si es el 24 de septiembre. No va a ser justo el 24, será días antes de que termine septiembre. Ponele. Pero todavía está pensando la AFA si los equipos van a volver a entrenar en agosto, porque justamente en la mayor concentración de contagios se está dando en el AMBA. Claro. Sí, y la mayoría de los equipos que participan en la Copa son todos del AMBA. Sí, digo. Y el mismo Ginés González García, que hoy por hoy es el tipo más lúcido en estas cuestiones, que hay que decirlo, la AFA tiene más relación y mejor, más fluida con Ginés que con Matías Lamens, que es ministro de Deporte. Claro. El Chiqui Tapia está laburando más con Ginés que con Lamens. Ginés González García decía, la Conmebol tomó una medida un tanto apresurada. Y lo decimos desde la Argentina, que está bastante bien. Y en Brasil se cometió la locura de que ya están jugando al fútbol. En países que tienen una gran cantidad de contagios, digamos, Argentina está bien y puede tener, si querés, a un equipo. Supongamos que Boca le toca viajar a otro país de Sudamérica. Si va con todos los controles, si está bien protegido, etcétera, puede ser que Boca no lleve el virus porque hay menos probabilidad matemática que Argentina lleve el virus a que otro lo haga. Ahora, tiene que venir un equipo brasilero o tiene que venir un equipo ecuatoriano, chileno, a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y es un tema, digamos, es un tema realmente. Obviamente que se va a hacer con todos los controles. Podés armar un gran despelote. Claro, tenés planteles, comitivas grandes, porque los clubes llevan comitivas de 50, 60, 70 personas en cada viaje. Seguramente serán menos, pero igual son bastantes. Paseando por el continente. Por la Copa Libertadores. Yo no le haría la Copa Libertadores. Yo, por eso te digo, en el mejor de los escenarios, me parece que el fútbol tendría que... En el mejor de los escenarios, te hablo pensando también en la vacuna. Pero bueno, la vacuna también puede retrasarse. Capaz que no es en diciembre, es en marzo. Pero en el mejor de los escenarios, me parece que el fútbol, si esto se sigue agravando, espero que no. Porque también ayer muchos le preguntaban al doctor Cámara, uno de los asesores del presidente, si habíamos llegado al pico. Dice, si no llegamos al pico es porque implementamos una buena política sanitaria dentro de todo. Porque si no hubiésemos tenido los cuidados que pusimos sobre la mesa y la gente no hubiese tomado conciencia como al principio, quizás hoy tendríamos un problema mucho más grande con más de 10 muertes. Es decir, la política implementada en la Argentina resultó exitosa, más allá de la cantidad de muertos que tenemos, que ya son 1.859, que no es un dato menor, digo, ¿no? 1.859 muertos es mucho. Lo que pasa es que dentro del contexto de continental de Latinoamérica, Argentina hizo bien los deberes, como lo hizo de pronto Paraguay y en cierta manera Uruguay. Pero después vos ves Brasil, ya Brasil está con casi 2 millones de contagios. Entonces, es perfecto el apunte que haces. ¿Cómo haces para que venga un equipo brasileño acá a la Argentina? ¿Tenés que meterlos? Yo los meto primero en una habitación antivirus, qué sé yo. Los limpio a todos de arriba abajo antes de que entren a una cancha. Porque qué sé yo si no me contagia a los jugadores. Qué sé yo, ¿viste? Es muy arriesgado. La decisión de la Conmebol es muy arriesgada realmente, ¿viste? Cuesta mucho entender que la Copa Libertadores sí o sí tenga que reanudarse el 24 de septiembre. A mí realmente me tiene bastante preocupado. La otra cosa que yo me planteaba, digo, no es solamente a nivel personal, digo a nivel de cualquier persona. Yo estoy ahora en Córdoba circunstancialmente, no sé por cuánto tiempo, pero si yo tengo que ir a un partido de Boca voy a tener que ir mucho antes a la ciudad de Buenos Aires, pues seguramente me van a mandar a hacer una cuarentena. Uh-huh. ¿Entendés lo que te digo? Y después no sé si me vuelvo a Córdoba, porque cada vez que me vuelvo a Córdoba voy a tener que estar 14 días metido en mi casa sin salir, es jodido. Digo, realmente es jodido. Es muy complicado el tema, ¿eh? Claro. Salvo que mañana me ponga un mic acá con un micrófono y salga desde acá haciendo la voz del estadio desde mi casa, ¿me entendés? Que también se podría hacer, eso se podría hacer. El otro tema que también me planteo, ¿cómo va a ser ahora el trabajo en una cabina? Acordate vos estuviste presente el día de la final. ¿Cuántos tipos éramos dentro de la cabina? Claro. Que es bastante grande, pero ¿cuántos tipos éramos? Como 10 adentro. Claro. ¿Cómo va a ser el laburo a partir de esto? Van a tener que hacer dos o tres cabinas para que estemos dos personas por cabina, por lo menos. Y estar atento al sonido, van a tener que hacer extensiones, van a tener que hacer un laburo de loco. No sé cómo va a ser el tema, ¿eh? Sí, sí, creo va que... es muy complicado. Todo esto va a traer un cambio, bueno, ya lo hablamos mucho, digamos, del futuro, de la pospandemia. Va a traer cambios hasta, no sé, arquitectónicos, digamos. Cuando tenés que diseñar un espacio, todo va a tener que ser más grande, más amplio. Las disposiciones laborales, tantos y tantos laburos donde la gente, y esto ya antes, con o sin pandemia, debería ser también, es ilegal también, de mucha gente que labura apiñada, que labura en espacios muy reducidos, incómoda, claro, realmente. Esto ahora se va a grabar. Exactamente. Es todo un mundo nuevo, digamos. Es un mundo nuevo. Es en muchas un mundo cosas. Nuevo. ¿Cómo va a ser cuando volvamos, digo, al estudio? ¿Tendremos que ponernos mamparas que nos vaya separando a cada uno? ¿Viste como las cabinas telefónicas? Uh-huh. Capaz que en una de esas nos tenemos que colocar en la mesa de una manera que nos pongan mamparas a cada uno.